Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Buenas noches, Martín, acá estamos. Bueno, estamos escuchando en este momento a Mr. Bungle. ¿Mr.? Bungle. Ajá. Bungle. Bien. Es una banda que a mí me gustaba mucho cuando yo era adolescente. Que me parece que todavía tiene cosas para rescatar. Porque muchas de las bandas que me gustaban de adolescente no resistieron el paso del tiempo en mi gusto, pero esta sí. No toda su obra, pero en particular un disco. Vamos a hablar un poco de ella. Es una banda que se formó en 1986 por un grupo de chicos en un pueblo que se llama Eureka, en Estados Unidos. 30 años ya. Sí, sí. El tiempo pasa. Los que lo formaron eran Mike Patton, que es un cantante muy carismático y bastante conocido en el ambiente del rock, sobre todo del rock de los 90, porque había formado parte de una banda mucho más famosa que se llamó Fight No More. Que giran, vinieron este año a Argentina y andan por ahí tocando bastante. Sí, estos son conocidos. Esta banda, bueno, Mike Patton, Trace Spans y Trevor Dunn. Que es gente que, para que conoce un poco el ambiente de la música de jazz, de improvisación y experimental, que sobre todo tiene epicentro en Nueva York, son figuritas repetidas ahí de ese ambiente. De hecho, seguramente en alguna otra banda que pasamos ya en este programa, alguno de estos miembros ya aparecieron antes. Ajá. Ahí se colaron. Bueno, empezaron a tocar en 1986. Grabaron un par de demos de baja calidad, pero eran muy chicos, no tenían acceso a mucha tecnología de grabación. Los escucha el guitarrista de Fight No More ahí en el 88, cuando tenía 17, 18 años el cantante, y se lo lleva para su banda, que ya tenía algo de éxito. Claro. Y la repega el tipo. Y esta banda, que queda como la banda de la secundaria, sigue tocando y se convierte como el proyecto experimental raro. Ajá. Del cantante, mientras que tenía otro proyecto que daba guita y que en parte financiaba. Claro. A esta banda. Es así como consigue grabar un disco con el sello Warner, con esta banda, Mr. Bungle, porque antes había conseguido el otro éxito con Fight No More, y dicen, bueno, si la pegó con esta banda, con la banda horrible también la va a pegar. Pero no pasó. La banda horrible nunca tuvo éxito. Mire usted. Este primer disco estuvo producido por John Zorn, que es un saxofonista que creo que ya pasó en dos oportunidades por acá. Ajá. Una vez con un proyecto de música judía mezclado con free jazz. Masada, por supuesto. Exacto. Y después, bueno, con otros proyectos en los que recreaba la música de Ennio Morricone, que también lo pasamos por acá. Eso en el año 1991. Graba este disco que tiene mucho la impronta de la época, de una cosa mezclada que rescataba el funk y el ska, que era algo bastante común en esa época, con el metal así duro, podrido, y la experimentación, una cosa así. En 1995 sacan un segundo disco que se llama Disco Volante. Ajá. Y que es un disco totalmente distinto, un disco experimental con muchos temas que tienen algo de tango, algo de música de los Balcanes y, bueno, ska, jazz también. Está ahí muy interesante, mucho ruido también. Hay mucha gente lo define como una banda de ruido. Uh-huh. Y en 1999 sacan su último disco, que se llama California. Es un disco que ellos lo definen como pop. Ahora vamos a escuchar un disco. Sí, tiene una sonoridad más amable, pero no hay dos segundos de música que se parezcan a los anteriores, así que no es muy pop, que digamos. Así que bueno, vamos a escuchar del primer. El primer tema que tenemos para hoy del disco California se llama The Air Conditioned Nightmare. La pesadilla del aire acondicionado. Epa. Bueno, Graciela bailó al ritmo de Mr. Bangle, y ya está, yo estoy hecho. Claro, le ganamos buenísimo, a todos. Buenísimo. Entendí que había una serie de ritmos propuestos, sí. Pero lo que no había entendido es que estaban todos en la misma canción. Claro, es que es así, no hay un momento, es medio paranoica la cosa, el tiempo pasa de una cosa a la otra todo el tiempo. De todas maneras sale algo realmente extraordinario, el resultado me pareció extraordinario. Sí, tal cual, y está bueno... O sea, no está bueno, y sí está bueno, pero se ve la evolución de la banda a través de los años. Para mí, como este disco es donde tienen esta cosa media loca de cambiar todo el tiempo, pero hay una coherencia en los temas que uno puede llegar a disfrutar. Claro. ¿Sí? Es amable, es complejo, hay de todo, pero bueno, hay un hilo conductor que te está contando. Los otros discos no son tan así. Ajá. Ahora estamos escuchando... nótese el oyente que puse dos cortinas distintas. Dos cortinas distintas. Sepa apreciar cómo lo trato al oyente. Sí, por supuesto. Mara me dijo, ¿pusiste dos cortinas? Sí. Muy bien. Bueno, bueno, es cierto, hay una evolución ahí que se ve, de una cosa media adolescente. El primer disco lo hacen cuando tenían 19 años, claro, no se puede pedir mucho, claro, igual está muy bien, a una madurez en este disco del año 99. El cantante Mike Patton es conocido por la variedad del rango vocal que tiene. Es un tipo que llega, creo, hace poco leí un artículo y dicen que es el tipo que, de todos los músicos de música popular, de los cantantes de música popular, el que tiene el registro más amplio, ajá, grabado en un disco. Hay alguien que se tomó el trabajo de identificar de todos los músicos cuál ha llegado a su nota más grave grabada en un disco y su nota más aguda grabada en un disco. Claro. Bueno, el que tiene el podio de honor en ese, que no indica que es un buen músico, ni por asomo. No, es demostrativo de nada. Sí. Pero es Mike Patton, el cantante de esta banda. Como decíamos, su otra banda, Faith No More, fue mucho más exitosa. Y tuvo, como al principio financió esta banda, pero bueno, después se terminó llevando casi todo el tiempo de Mike Patton. Y hacia el final Mike Patton empezó a generar muchos proyectos. Tenían en un momento como 10 bandas, todas muy parecidas, qué sé yo, y esto terminó implosionando. En parte por esto y en parte por un problema con los Red Hot Chili Peppers. Ajá. Parece que el cantante Red Hot Chili Peppers tenía un problema con Mike Patton, no se sabe bien por qué. Y en cualquier festival más o menos grande, en el que quisieran tocar y tocaran Red Hot Chili Peppers decían: si tocan estos tipos, nosotros no tocamos. Y como, bueno, Red Hot Chili Peppers garpa mucho más que Mr. Bungle, Mr. Bungle no tocó en casi ningún lugar, y eso fue una de las causas de su separación en el año 2004, 5 años después de haber grabado este disco California. Bueno, vamos a escuchar entonces el segundo y último tema que tenemos para hoy, que se llama Goodbye Sober Day, que no sé traducirlo y tampoco pronunciarlo, pero yo creo que claro, se fue la teacher, se fue. Igual ya nosotros nos vamos, que así lo escuchamos. Goodbye, nos vamos goodbye, hasta goodbye, el próximo. Cerramos el programa. Gracias, Mara, gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vamos con Goodbye Sober Day.